Misil culo, tan pequeño que se convirtió en periodo. Yo que di la mano siempre me dieron de codo. Ahora quieren coro, yo no tengo tiempo para ustedes, eso es oro. Me quieren ver mal, no me dejo, eso es normal. No me quejo cuando estás ganando. Unos tan felices pero otros envidiando. Wow, que infelices, ahora dime qué le hice. Si me tiran y ni me conocen. Miro el cielo y papá Dios me dice: tú tranquilo, deja lo que rocen. Y no tengo enemigos, solo tengo envidiosos. Yo no soy un asesino, pero sí nervioso. Vivo como Toretto, rápido y furioso. Voy por encima de una civil, algo nebuloso. Y no tengo enemigos, solo tengo envidiosos. Yo no soy un asesino, pero sí nervioso. Vivo como Toretto, rápido y furioso. Voy por encima de una civil, algo nebuloso. Yeah, yeah. Me dicen el virus, pero no salí de Wuhan. De la H yo tengo la crema como Wu-Tang, yeah. Money largo como el pico de Tucán, yeah. Si saben cómo me pongo pa' que cucan, yeah. Intocable en la cabina. Los fans dicen esto es cocaína. Soy chef sin tocar una cocina. Bad bitch de PR Carolina. Solo en el backwood tengo un par de Ray-Ban. Fuera del planeta Michael Jordan, Space Jam. Yo no estoy para los juegos, esto no es Face Clan. Me ponen el pie, se quedan sin las piernas, Rayman. Me quieren ver mal, no me dejo, eso es normal. No me quejo cuando estás ganando. Unos tan felices pero otros envidiando. Wow, que infelices, ahora dime qué le hice. Si me tiran y ni me conocen. Miro el cielo y papá Dios me dice: tú tranquilo, deja lo que rocen. Y no tengo enemigos, solo tengo envidiosos. Yo no soy un asesino, pero sí nervioso. Vivo como Toretto, rápido y furioso. Voy por encima de una civil, algo nebuloso. Y no tengo enemigos, solo tengo envidiosos. Yo no soy un asesino, pero sí nervioso. Vivo como